parada frente al arco de una puerta sobre el que estaban escritas con letras grandes las palabras Reina Alicia. Y a cada lado del arco había una aldaba. Debajo de una de ellas decía Aldaba de los visitantes y debajo de la otra Aldaba de los criados. Alicia pensó, esperaré hasta que termine la canción y luego tocaré. ¿Qué aldaba debo tocar? Confundida por los nombres, continuó. No soy una visita ni soy una criada. Debería haber una que dijera reina, ¿sabes? Justo en ese momento la puerta se abrió un poco y una criatura con un largo pico sacó la cabeza un instante y dijo, no se permite entrar hasta la semana después de la próxima. Y otra vez cerró la puerta de un golpe. Alicia golpeó y golpeó en vano por un buen rato, pero finalmente una rana muy vieja que estaba sentada bajo un árbol se paró y vino hacia ella rengueando muy lentamente. Estaba vestida de amarillo furioso y tenía puestas unas botas enormes. ¿Y ahora qué pasa? Dijo la rana en un susurro grave y ronco. Alicia se dio vuelta, dispuesta a echarle la culpa a cualquiera. ¿Dónde está el sirviente que se ocupa de contestar a la puerta? Comenzó a decir muy enojada. ¿Qué puerta? Dijo la rana. Alicia casi patea el suelo por lo mucho que le irritaba el modo en que la rana arrastraba las palabras. Esta puerta, por supuesto. La rana miró la puerta con sus grandes ojos opacos por un minuto. Luego se acercó y la rascó con el pulgar, como si estuviera tratando de sacarle la pintura. Y al final se acercó a Alicia. ¿Contestar a la puerta? Dijo. ¿Cuál es la pregunta? Su voz era tan ronca que Alicia apenas podía oír lo que decía. No sé lo que quiere decir, afirmó la niña. ¿Hablo español, o no? Continuó la rana. ¿O estás sorda? ¿Qué te preguntó? Nada, dijo Alicia impaciente. Estuve golpeándola. No debería hacer eso, no debería hacer eso, murmuró la rana. Usted sabe, la enoja. Entonces la criatura se acercó y pateó la puerta con uno de sus enormes pies. «Usted déjela en paz», jadeó mientras rengueaba de regreso a su árbol. «Y ella la dejará en paz a usted». En ese momento, la puerta se abrió de par en par y se escuchó una voz chillona que cantaba. Al mundo del espejo fue Alicia la que le dijo, «Un cetro hay en mi mano, una corona en mi cabeza. Que las criaturas del espejo, sean las que sean, cenen con la reina roja, la blanca y conmigo». Y cientos de voces se unieron en coro. Llenen las copas raudos si así lo pueden hacer, y salpiquen la mesa con cereales y botones. En el café pongan gatos y en el té echen ratones. Y bienvenida, Reina Alicia, 30 veces 3.